aún de repuesto. We'll be right back. aún de repuesto. Thank you. Aún de repuesto. Aún de repuesto. flows quickly. You can't come with me, 'cause I'm floating west. Aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto.